Miércoles 6 de noviembre, estáis en la sintonía de Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo en el 107.3 de la FM, y aquí comienza una nueva edición de Anabasis. Que si no me traen los guantes yo no salgo a pelear. Y disculpen las molestias, yo he venido a molestar. Y con estas me despido y otro día nos verán. Y apretando voy los dientes para así disimular que no solo con la fuerza uno puede triunfar. Cada uno con su cuento y Dios con el de los demás. Que a mí la letra con sangre jamás podrá ya entrar. Las cosas que pasan en mi ciudad, con solo pedir la hora todos se quieren currar. Y una cosa tengo claro y es que no me encontrarán, pues si no me traen los guantes yo no salgo a pelear. Y quiero buscarte, quiero buscarte, quiero buscarte sin poder contarte. Quiero buscarte, quiero buscarte hoy. Oh sí, quiero buscarte, quiero buscarte, quiero buscarte sin poder contarte. Aprovecho la presente para así comunicarles más. Aprovecho la presente para así comunicarles más. Mucho. Hoy salimos de parranda y vamos a desayunar. Os decía, estáis en la sintonía de Radio Cuca, Radio Cucaracha, la emisora libre de Oviedo, cumpliendo 30 años en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Aquí comienza Anabasis, un programa de historia que emite aquí todos los miércoles a las 7, sea o no en directo. Y bueno, empezando hoy con más problemas técnicos de lo habitual, a ver si hay manera de que esto salga un poco decente. El programa que tenemos hoy preparado se aleja un poco de los cánones habituales de otros días, que bueno, de manera bastante aparente, solo de manera bastante aparente, como podréis ver. La parte central del programa la va a constituir la entrevista que le hicimos a Daniel Álvarez, uno de los responsables de la editorial Hoja de Lata, que bueno, que desde Sisión lleva unos meses funcionando en el ámbito editorial y bueno. De todos los pormenores de lo que ha dado de sí esta andadura hasta el momento nos ocuparemos en esa entrevista, y luego una parte más breve al final, la segunda parte, será la entrevista con Javier Cuber, un viejo conocido aquí del que hace este programa, que nos hablará de un curso que está impartiendo en Sisión de historia del pensamiento político desde los griegos hasta desde los griegos clásicos hasta la posmodernidad. Antes de entrar con el tema de la editorial Hoja de Lata, vamos a realizar los anuncios de rigor y otros que también es obligatorio hacer. Primero, las formas de contacto con el programa, con Anabasis, que es básicamente el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. También tenéis el teléfono del estudio aquí de Radio Cuca, por si queréis llamar, solo, claro, en el horario habitual de este programa, que es el 985-29-81-37. Decir también que este programa ha felizmente cruzado los confines del vertedero asturiano. Ahora se emite también en Radio Bala de Manresa, en el 107.4 de la FM. Ya concretaremos algún dato más al respecto. Y bueno, ya había cruzado estos confines, algún programa ya se había emitido en Radio Almaina de Granada. Bueno, desde aquí un abrazo para las oyentes de ambas latitudes. Y el otro anuncio que queríamos realizar es que, bueno, este sábado 9 de noviembre a las 7 y media de la tarde habrá en el CESO a la Madreña de Oviedo, el Centro Social Ocupado y Autogestionado, una charla sobre, bueno, que lleva el título de la autonomía al insurreccionalismo, vivencias de un compañero de Madrid. Tenéis la información en la web de la radio, bueno, con una hoja bastante detallada acerca de los contenidos, básicamente el proceso de ruptura de lucha autónoma del que ya hemos hablado en algún programa, la integración de, bueno, no de integración no es el término, la andadura de personas de este movimiento hacia lo que se denominó como insurreccionalismo, y también en el que acabarían confluyendo con jóvenes que también venían del entorno libertario más o menos clásico. Estoy montando un lío aquí sin venir a cuento, lo dicho, el sábado a partir de las 7 y media en el CESO a la Madreña, charla de la autonomía del insurreccionalismo, vivencias de un compañero de Madrid. Y nada, para acabar con esta ronda de anuncios breves, deciros también que por el 30 aniversario de Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, se siguen realizando actos, y en este caso el próximo es un torneo de básquet 3x3 que va a ser dentro de un par de domingos. Tenéis todos los datos también en la página web de la radio, www.radiocuca.org, y bueno, incluso para consultas en persona, estamos aquí los lunes a partir de las 8, el día que se reúne la asamblea de la radio. Y nada, vamos a dar paso ya a lo que constituirá la parte central del programa, que es la entrevista que decíamos a Daniel Álvarez de la editorial Hoja de Lata. Espero que os guste. Sí, a ver, nada, pues lo primero de manera bastante lógica, que ¿de dónde surge la editorial Hoja de Lata? Pues surge de la necesidad. Hoja de Lata somos en principio dos personas, mi compañera Laura y yo me quedo en el paro y pues decidimos aprovechar esa circunstancia para desarrollar, por fin lanzar el proyecto que siempre nos había dado vueltas en la cabeza, ¿no? Montar nuestra propia editorial con la línea de publicaciones que nos interesaba, narrativa y ensayo. Por eso siempre decimos que Hoja de Lata nace haciendo de la necesidad virtud. Vale, y bueno, ahí, o por lo menos yo observo que debe haber una crisis importante del mercado del libro, ¿no? Pero a la vez hay un boom de la virgen de microeditoriales como esta, como la vuestra, ¿no? Sí. No me acuerdo muy bien quién era uno así de las vacas sagradas del mundo editorial francés, que decía que el futuro del mundo editorial estaba en la balcanización, es decir, en la atomización del sector editorial, y que las grandes editoriales con unos aparatos tremendos pues iban a ser las que más sufrieran las consecuencias de esa crisis mundial, que se cebaba de manera en particular por los cambios que afectan en el mundo del libro. Por tanto, sí que es una buena ocasión para que pequeñas editoriales con las ideas claras y una estructura mínima puedan lanzarse a la aventura, y pues bueno, la selección natural hará que unas queden y otras desaparezcan, ¿no? Pero sí que se da un buen momento para eso. También hay un público bastante atento a lo que publican esas pequeñas editoriales independientes, y también algo muy importante que no siempre se tiene en cuenta, que es que hay distribuidores potentes y profesionales que permiten a esas pequeñas editoriales llegar a los puntos de venta de todas partes, ¿no? A nivel estatal. Eso es fundamental también. Sí, bueno, porque además, por lo que se puede apreciar, por lo general habrá excepciones, estas editoriales como la vuestra, bueno, tienen unas ediciones muy cuidadas y, bueno, incluso están robando, por decirlo así, títulos muy buenos al mercado de las grandes editoriales, ¿no? Nosotros tenemos bastante claro a quién nos dirigimos, ¿no? Y ese público al que nos dirigimos sabe apreciar las ediciones bien cuidadas y los títulos un poquito diferentes. Digamos que nos dirigimos hacia un público lector habitual, un público avanzado, que no se fija en las grandes pilas de novedades de las grandes sellos editoriales y el bestseller de la temporada, sino que le gusta pues pasarse por las librerías, ojear las mesas de novedades, leer medios especializados, los suplementos culturales de los medios de comunicación normales, que también se busca otras fuentes alternativas de información, ¿no? O que también pues eso, pasea por las librerías buscando cocinas sorprendentes en ese mismo momento, sin tampoco haber tenido una idea previa. Ese es el público hacia el que nosotros nos dirigimos. Sí, bueno, y hablando, siguiendo con esto de las microeditoriales, ¿a qué otras experiencias miráis así con mayor atención? Mira, nosotros veníamos del mundo del libro, ¿no? Desde el otro lado, de la trinchera de enfrente, desde los libreros. Y de ahí hace años que seguimos con muchísimo interés a editoriales independientes que generan, pues eso, ensayo y narrativa. Por ponerte algunos ejemplos de cocinas que nos gustan, pues te diría Capitán Swim, Rata Naturae, Virus en un plano un poco más ya de activismo político, sí. Traficantes de Sueños, Melusina incluso también. Son las editoriales que más tenemos en mente a la hora de poner afinidades comunes, digamos. Sí, vale, ya iremos desgranando ahora los títulos que habéis sacado. ¿Cómo orientáis por lo general la editorial, el catálogo? Bien claro que nos apetecía sacar tanto narrativa, con autores sutilmente, con una preocupación sutilmente social, tampoco sin hacer falta que fueran autores de realismo socialista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y también ensayo. Haciendo números, veíamos que el plan de viabilidad para el primer año había de ser sacar 12 títulos al año, y los dividimos en 8 de narrativa y 4 de ensayo. Ahora sacaremos los 5 primeros de narrativa, con los que esperamos, pues eso, continuar un poco en la línea que seguimos, de haciéndonos un pequeño hueco, llamar un poquito la atención en el mundo editorial, sí. Y posteriormente, en 2014, empezaremos con el ensayo. Los autores de narrativa, queríamos hacer un cóctel, un equilibrio entre autores internacionales que estuvieran teniendo ahora mismo éxito en sus países de origen, traducirlos al castellano, obras inéditas en castellano que hayan tenido relevancia en sus países también de origen y que el público en castellano desconociera, sí. Obras rescatadas, es decir, obras que se hayan publicado en determinado momento pero que no hayan tenido demasiada trascendencia y que nosotros calidad que sí que merezcan ser de nuevo ofrecidas al público lector en castellano, y obras de autores inéditos. Este primer año, por ejemplo, acabamos de publicar Paz, Amor y Cortes Molotov, sí, de un joven autor escocés, que es el único novel que tendremos en este primer año. Uh-huh. Por la parte del ensayo, vamos a ofrecer 4 títulos al año, y teníamos bastante claro que no queremos hacer obras muy sesudas, de manuales académicos, obras de tesis, de grandes tesis doctorales o demás, sino más bien obras pedagógicas, ofrecer al lector herramientas de conocimiento y de comunicación que puedan contribuir a que entre todos busquemos, encontremos una salida más razonable, ¿no?, a este momento tan, tan interesante que estamos viviendo, tan crítico, tan dramático, pero a la vez tan interesante que estamos viviendo. Por eso serán obras, pues, pedagógicas, divulgativas, que puedan ofrecer preguntas, reflexiones y la medida de lo posible también respuestas al público que le interese leer nuestras obras. Muy bien, vale, pues entrando más a fondo con el catálogo, bueno, vuestra primera edición, corrígeme si me equivoco, en marzo o en abril. En abril, sí. En abril fue el título de Arrayanos, ¿no? Sí. De Méndez Ferrín. Explícanos un poco sobre este libro. Xosé Méndez Ferrín es una vaca sagrada de las letras gallegas, ¿no? Es un autor de culto, conocidísimo. Hasta febrero de este año era el presidente de la Real Academia Galega, uh-huh, el equivalente a la RAE en lengua galega, ¿no? Allí en, sí, en Galicia. Y tenía, bueno, hace mucho que seguimos la obra de Ferrín, leyéndolo, lo que está traducido al castellano, también está traducido un par de cosas de él al asturiano, y teníamos verdadero interés en publicarlo. Siempre decimos que Ferrín paga bastante el peaje de su tremenda incorrección política. Sí. Es un tipo muy politizado, muy ideologizado, pasó por la cárcel tanto en la transición, perdón, tanto en el franquismo como en la transición, por su coherencia política, y es un tipo, pues, que no estamos hablando de un premio nacional de literatura, de un Cervantes, precisamente, en nuestra opinión y la de muchos otros, por eso, porque tiene una línea política bastante controvertida. Uh-huh. Estuvo propuesto en varias ocasiones al premio Nobel de Literatura, para que nos hagamos entre todos una idea de la, sí, trascendencia, sí, que tiene la obra de Ferrín, ¿no? Y dentro de toda su obra, nos interesaba reeditar en castellano un volumen de relatos que se llama Arrayanos, que está ambientado en la raya, en la frontera entre la Galicia profunda, orensana y el norte de Portugal, que es un territorio de tránsito, de paso entre una gente y otra, que en determinado momento los estados español y portugués, pues, deciden repartirse, poner ahí una raya, sí, para ojos de Ferrín totalmente artificial, para él son lo mismo la gente de un lado de la frontera y de otro. Y con ese trasfondo, pues, Ferrín nos ofrece 10 relatos ambientados en diferentes épocas, desde la primera carlistada hasta la posguerra y la transición, ¿no? Uh-huh. Es una obra magistralmente traducida al castellano por Luisa Castro, una poeta lucense, también muy, muy premiada y muy galardonada, que vio la luz por una editorial gallega en castellano en el año 94, pero que tampoco tuvo demasiada trascendencia. Nosotros queríamos empezar con Arrayanos porque nos parecía que resumía en sí toda la filosofía de Hoja de Lata, ¿no? Una obra de altísima calidad, un autor bastante desconocido para el público en castellano, y sin embargo un potencial tremendo de literatura para ofrecer al público lector. Méndez Ferrín estuvo encantado desde el primer momento, nos apoyó y nos ofreció la obra, pues eso, a una editorial minúscula que ni siquiera había nacido, sí, todos fueron facilidades por su parte, nosotros encantadísimos, una relación muy cordial. A través de nuestra web y de nuestras redes sociales, los oyentes de Anábasis pueden ver también un pequeño vídeo documental que nos produjo una productora de visual amiga, 25 Semelles, uh-huh, que fue el encuentro que tuvimos con él en la misma raya, ¿no? En la raya, en la frontera entre la Galicia y Portugal. Allí Ferrín, pues, nos fue desgranando todas las claves que hay detrás de esos 10 relatos. Es un tipo tremendamente culto, una sabiduría, vamos, alucinante. Es un placer dejarle hablar y escuchar todos los guiños, todos los homenajes, toda la trastienda que tienen esos 10 relatos. Pues en ese pequeño vídeo documental, que pueden ver a través de nuestra web y de nuestras redes sociales, vamos, animamos a los oyentes de Anábasis para que profundicen un poco más en la figura de Ferrín. Muy bien. Y bueno, en segundo lugar, publicamos lo que está haciendo hasta ahora nuestro pequeño bestseller, que es Cartas a una pionera, que era otra de esas vertientes que te hablaba antes, que nos interesaba publicar, ¿no? Títulos inéditos en castellano. En este, cl- amiga y antigua patrona que vivía en Denver. Estamos hablando de Estados Unidos de principios del siglo XX, de 1900, sí. ¿No? Elizabeth Burt Stuart era una mujer, por aquel entonces tenía 30 años, se quedó viuda con una hija de 2 años a su cargo. Era una trabajadora, había desempeñado bastantes oficios manuales en la gran ciudad de Denver. Y ni corta ni perezosa, al quedarse viuda, decidió que quería rehacer su vida. Aprovechó un programa de colonización que había desarrollado el gobierno de Estados Unidos y se fue con su hija a cuestas a atender una hacienda de 650.000 metros cuadrados, ahí es nada, a las montañas de Wyoming, el corazón del salvaje oeste, ¿no? En la frontera entre Wyoming y Utah, es decir, nevadas de 3 metros en invierno y 40 grados a la sombra en el tórrido desierto de Utah. Pues allí se fue esta sureña al corazón del profundo oeste americano y desde allí escribió unas cartas maravillosas llenas de ingenio, de humor y también de una calidad narrativa alucinante a su antigua patrona. La patrona valoró tantísimo las cartas que supo ver el valor novelístico que tendrían y así fue como promovió su publicación y desde entonces, desde hace un siglo, Cartas a una pionera es una lectura prácticamente generacional en Estados Unidos. Al nivel del Guardián del Trecenteno o demás, hay un momento en la vida de casi todos los estadounidenses que leen Cartas de una pionera. Tiene tesis doctorales escritas, analizando las claves, desmitificando a veces un poco el mito de la pionera que se dejó arrastrar a partir de ella y de toda la literatura de la frontera estadounidense. Y la verdad que encantadísimos. Es un libro también que está teniendo una acogida bastante curiosa porque gusta a todo el mundo, desde las librerías así más conservadoras que conocemos hasta pues eso, los programas de actualidad más crítica como pueda ser Anábasis, ¿no? Es sorprendente la pluralidad y el gusto que en común que está teniendo Cartas de una pionera. ¿Te parece que comente el tercer título también? Que sí, bueno, iba a preguntarte ahora, sí, que es ya uno de los títulos que más nos interesan, ¿no? De todo un personaje, Yamalakua. Sí, explícanos un poco. Sí. Pues Yamalakua es una apátrida de origen polaco que cuando terminó sus estudios de bachillerato decidió que no quería seguir estudiando ni nada, sino que quería conocer el mundo. Con 18 años pues partió, estuvo recorriendo los 4 rincones del planeta, estuvo desempeñando toda suerte de oficios para sobrevivir, entre ellos el de minero en una explotación del sudeste francés, de la Costa Azul francesa, una mina de plomo y plata, en la que se basa su primer gran éxito. Es la novela Los Javaneses, que es lo que nosotros publicamos. Con ella ganó en 1969 el premio Renaudot, que es uno de los dos grandes premios de las letras francesas, junto al Goncourt. Y se impuso así sorprendentemente a Jean-Paul Sartre, con su obra Sartre, el muro, el mío. En Los Javaneses, Malaké cuenta aquello que vio en la explotación minera, que es pues un conjunto de pares de la tierra, venidos de todos los rincones de Europa, del norte de África y del este de Europa también, sí, que se dan cita allí en la explotación más miserable que había en esos momentos, ¿no? Son todos sin papeles, expatriados, republicanos españoles, italianos antifascistas, alemanes que huyen de la Alemania nazi, rusos blancos también, rusos zaristas que escapan de la revolución bolchevique, magrebíes, polacos, armenios, vamos, un plantel bien, bien florido, ¿no? Pues en ese ambiente que podría ser dramático y propio del realismo decimonónico francés, como Balzac o Zola, pues Malaké se las apaña con una escritura tremendamente ingeniosa y ácida para hacer una novela coral maravillosa, una tragicomedia en la que no estamos con el pañuelo ahí a moco tendido, sufriendo con los pares de la tierra, sino que participamos de sus miserias, pero también de sus alegrías, y cuenta, denuncia las condiciones miserables de explotación y de xenofobia, pero de una manera tremendamente divertida. Es por eso que nosotros la llamamos más una tragicomedia coral más que otra cosa, ¿no? Sí. Yamalakua, que si quizás no estoy tan conocido en el panorama internacional, a la altura de Céline o del mismo Sartre o de Camus, es porque también pagó el precio de ser un insumiso, un irreductible. Cuando le empezaron a alabar a partir del premio Goncourt y demás, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del año 39, de la Francia que entra en guerra, de la Francia ocupada y de posteriormente el gaullismo, pues Malaké denunció la más que cuestionable línea política de algunas de las vacas sagradas de las letras francesas, como por ejemplo Louis Aragon, ¿no? El poeta. Y Aragon era uno de los popes de la izquierda francesa, capitanizada por entonces por el PC francés. Y Louis Aragon había pasado de ser un antipatriota, de decir cosas como que la patria era un bulo y que si había que luchar en alguna guerra, eso estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, no, habría de ser con botas alemanas. Es decir, pasa a ser un antipatriota furibundo a ser un patriota, bueno, a defender el pacto Ribbentrop-Molotov cuando lo firman en el año 39, y a luego ser un patriota en la onda del general de Gaulle, ¿no? Pues Jean Malaquais escribe un panfleto contra él, un libelo que se llama Louis Aragon o el patriota profesional, en el que denuncia todo esto y cuestiona los bamboleos políticos del gran poeta, ¿no? Ni que decir tiene que queda Malaquais tachado entonces del Olimpo de las letras francesas, y ese premio Goncourt para el que tanto sonaba con su novela Planeta sin visado, pues se le escapa de las manos. Quemado por todo esto, decide hacer un exilio interior, se condena él mismo al ostracismo y desaparece tanto de la vida pública como de la producción literaria, ¿no? No es hasta finales de los años 70, 80 cuando se dedica a reescribir toda su producción narrativa, y la versión que hemos traducido nosotros y que ahora mismo está teniendo gran acogida en Francia, pues es una de las reescrituras que hizo de su novela. Gente como Jorge Semprún, en España como Pepe Gutiérrez Álvarez, sí, el historiador y escritor, pues alaba la figura de Malaquais y defendieron apasionadamente la publicación de los javaneses. Ajá. Y por último, acabamos de publicar nuestra cuenta. Sí, espera, antes de pasar con esto. El único autor novel que tenemos en este primer año, que se llama Paz, Amor y Cócteles Molotov. Es una novela divertidísima, ambientada en los primeros años del movimiento de globalización, del año 2000 al año 2003, y es bastante la experiencia vital del propio autor, de Darren Johnston, D.D. Johnston, porque por aquel entonces él también era un veinteañero de un pueblacho escocés que trabajaba en una hamburguesería, ¿no? La trama de la novela es eso, un joven con un futuro bastante incierto, chamuscando hamburguesas ahí en una hamburguesería local, pues que descubre a través de un compañero más intelectual, un gafapasta, descubre el mundo del activismo político, de la revolución que está en marcha, del otro mundo es posible, del movimiento de globalización, y decide subirse al carro de la revolución. Se va por las contracúmbres de Génova, Tesalónica, Praga, Londres también. Tiene que escapar a la carrera de los palos y de los más lacrimógenos de la policía, y todo ello contado con un estilo súper divertido, muy irónico. La novela original está llena de fucking, que nosotros, como tenemos en castellano un registro más variado, pues podemos traducirlo por bastantes más palabras, y la verdad es que es eso, es una... decían en una crítica inglesa que era un necesario contrapunto a la ficción política seria. Sí. No deja de ser ficción política, deja de lanzar pues eso, reflexiones personales sobre qué tipo de sociedad queremos y cómo es la clase obrera del siglo XXI, sí, pero lo hace desde unos modos muy muy muy divertidos, muy muy descarados. Esa es nuestra cuarta novela. Sí, que acabamos de publicar. Retrocediendo un poco, que vas muy embalado con esto de Malaquais, bueno, aparte de que su vida, bueno, en la misma línea de que su vida es toda una aventura, combatió en la Guerra de España, ¿no? Si no me equivoco. Malaquais simpatizó siempre con la oposición comunista, con la izquierda comunista. Uh-huh. Y en la Guerra Civil Española vino como voluntario a luchar en las milicias del POM. Él nunca fue un militante de ningún partido, ni de la Cuarta Intervención siquiera, sino que fue un simpatizante. Sí. De ahí pues tuvo que retirarse cuando la desmovilización de las brigadas internacionales, y pasó a la Francia en la que iba a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él, hay que recordar que era una apátrida que no tenía documentación en regla, y a pesar de ello, de no tener siquiera papeles, lo enrolaron las autoridades francesas en el ejército alemán, en el ejército francés, perdón, y lo asignaron a la defensa de la línea Maginot. Allí le pilla la ocupación francesa, la rendición de la ocupación alemana, perdón, la rendición de una parte del ejército francés. Y él se las apaña con la ayuda de su gran mentor, de André Gide, para llegar a una parte de la Francia libre que estaba en la Costa Azul, en Marsella. Allí pasa un, t- tiempo, semi-escondido, porque con su bagaje de judío, que tenía origen judíos, aunque renegara de ellos, sí. Socialista y apátrida, pues bueno, era carne de cañón, ¿no? Carne de campos de concentración. Y consiguió escapar a América Latina y de allí posteriormente a los Estados Unidos, que fue donde residió más años en su exilio. Sí, en la, la vida de Malaquet. En la presentación de este libro en Oviedo, bueno, comentabas una que tiene Trotsky, precisamente una crítica muy completa de los javaneses, ¿no? Trotsky fue, digamos, el primero que levantó a nivel internacional la liebre del gran valor literario que tenía la obra, y escribió un artículo extenso que se llama Un nuevo joven talento, los javaneses de Yamalaké, ¿no? Desgrana, en mi opinión, con gran acierto, por las claves de los javaneses, diciendo cosas como que este es un autor que en el que se evidencia un profundo amor por la humanidad, lo mismo que Selim, pues es un misántropo que lo deja traslucir en todas las páginas de sus libros, o Camus y Marot, pues son están apesadumbrados por su pesimismo existencialista, pues Malaké, lo cierto es que eso está planteando una situación de miseria, de explotación, de xenofobia y de racismo. Y sin embargo lo hace con una gran alegría. Sí que se deja patente eso, esa confianza en el género humano, que era de esperar que trajese un nuevo mundo, y Trotsky con gran brillantez es capaz de percibirla y de ponerla en valor, ¿no? Es la gran clave del artículo de Trotsky sobre la obra de Malaké. Sí, y volviendo con Paz, Amor y Cócteles Molotov, esta última edición por el momento, bueno, la edición original es de la emblemática AK Press, ¿no? Editorial anarquista. Sí. En 2011 la publicó, pues eso, la más mítica de las editoriales anarquistas americanas, que ya tiene bastante mérito, ¿no? Ser anarquista en Estados Unidos, pues nosotros la descubrimos, rastreando por ahí las publicaciones de editoriales que nos parecen interesantes, como es AK Press, y sí, la leímos, nos descacharramos de risa con lo que plantea y cómo lo plantea, y decidimos traducirla. Precisamente ahora, la semana pasada, estuvo Didi Johnston en Barcelona, estuvimos haciendo una presentación ahí, y bueno, está encantado con la edición que sacamos de su novela, con todos los detallinos interiores, porque es una novela bastante elaborada y con sorpresas interiores, advertimos a los oyentes. Y la verdad que fue un placer también estar hablando con él de cómo es la vida en Inglaterra, de cuál es el activismo político, de cómo es vivir siendo anarquista en la tierra de Cameron y de la reina Isabel II. Y bueno, pues eso, vemos que tenemos bastantes cosas en común a pesar de las diferencias de idioma y de costumbres, ¿no? Sí, por seguir animando, bueno, a nuestros oyentes a leer este libro, comentábamos en otra ocasión que es muy en la línea de Irving Welsh, ¿no? Un autor que nunca nos cansamos de recomendar. Sí, escocés, joven, descarado, habla de la sociedad más joven, desde un lenguaje propio, realista, de cómo se habla en las calles de Escocia. Plantea situaciones también bastante surrealistas y bastante disparatadas. Quizás no con ese punto de fantástico que en ocasiones adquieren las novelas de Wells, pero sí con el mismo ingenio y el mismo desfarpajo, ¿no? Aquí lo llama efectivamente el nuevo Irving Wells de Escocia. Una de las descripciones de los medios internacionales sobre la novela de Didi Johnston es una mezcla entre El Talón de Hierro, el terrible del diario de Adrian Ball, la banda Bader Meinhof en el escenario de Trainspotting, lo cual es bastante bastante sugerente, en mi opinión. Sí, quizá el tipo de novela que debería leerse en los institutos, no tanto. Seguramente sí, seguramente captará más la atención que no otros clásicos un poco durillos para las oxidadas mentes de los estudiantes en cuanto a literatura se refiere. Pero seguramente tuvieran bastante más de qué hablar que no de otras cosillas. Sí. Y bueno, con lo que decíamos al principio de ediciones muy cuidadas, precisamente las cubiertas de vuestros libros, bueno, son tremendas, ¿no? ¿Te gustan? Sí. Nosotros, bueno, una de los valores que queremos defender, aportar en nuestras ediciones, es el hecho de, pues eso, de ofrecer todo el peso de la cubierta a la imagen. Tenemos un diseño común en el que solo varía entre título y título, pues el peso de la imagen, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades también nos gustaba defender un poco, dar a conocer la cultura asturiana, la promoción, la producción, perdón, gráfica asturiana. El primero de los libros, Arrayanos, tiene una foto impactante, tenebrosa y bueno, unos contrastes tremendos de un fotógrafo de la Viana, de un pueblín de la Viana que se llama Eladio Vejega, del pueblín del Condau, cuya obra conocimos a través del Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias, de la fototeca del pueblo de Asturias. Y pues eso, no hace falta irse muy lejos, ni a Capa, ni a Berjataro, ni a Tina Modotti, para tener obras de una tremenda fuerza, en blanco y negro, eso, a apenas media hora de nuestra casa, ¿no? Eladio Vejega tiene un valor tremendo porque hizo su obra, es un fotógrafo autodidacta, que hizo su obra entera en base al paisaje y al paisanaje de su pueblo, del pueblín, de su pequeño micromundo, el Condau, en Llaviana. Pues allí hizo él toda su producción gráfica, sacando fotos a los paisajes y a los vecinos. Y en este caso, pues el rostro que ocupa toda la cubierta de Arrayanos, de la obra de Méndez Ferrín, es uno de los paisanos del pueblo, que se llama Eladio, el de Felipín. Es una foto de Eladio, perdón, Jamino, el de Felipín. Es una foto de Eladio Vejega del año 72. Cartas de una pionera también tienen mucha historia detrás de esa imagen de cubierta, y se forma de tres partes, de una ilustración clásica de la edición americana de Cartas de una pionera, de una cabaña así muy bucólica y también muy turística, sí, que existe en los montes de Wyoming, y de una foto de las montañas de los parques naturales de Wyoming. De esas tres partes hacemos nosotros nuestra cubierta. En nuestra tercera obra, Los Javaneses, tiene por imagen de cubierta un cuadro del pintor gijonés Mariano Moré, que murió en el año 74, que se llamaba La Bocamina. Es un cuadro en plan mural, fresco, tipo así realismo, sí, de denuncia social, que está ambientado, o está homenajeado, perdón, está pintado en el año 34, en apoyo a las huelgas mineras que se estaban desarrollando en Asturias en los años 33 y 34. Tiene una historia también verdaderamente apasionante detrás, porque cuando lo empezó a pintar, el cuadro se llamó La Bocamina. Sí. Y aparecen, pues es un grupo de mineros en paro, en primer lugar, en paro, en huelga. En segundo lugar, los mineros que deciden ir a la huelga, a los que les están informando los piquetes de por aquel entonces, ¿no? Deciden trabajar, sin el trabajo. Y en tercer lugar, ahí en un tercer plano, borroso, oscuro, escondido, aparecen las mujeres, las que por entonces ya no podían trabajar en la mina y que quedaban marginadas a ser carboneras, ¿no? A recoger los restos de carbón para poder sobrevivir. Es una obra que por la que Eladio Vejega sufrió cárcel durante el franquismo, de modo que al salir de ella desmontó esta obra y otras que tenía de contenido social y las guardó durante 40 años prácticamente en el trastero de su casa, ¿no? No fue hasta su muerte, hasta la muerte también de Franco, cuando su familia, su viuda y sus hijos, con gran acierto en nuestra opinión, pues decidieron volver a montar todas esas obras de contenido político, sí, entre ellas La Huelga. Lo único que hicieron fue cambiarle el título, pasaron a rebautizarla como La Bocamina, y a partir de ahí es donde nosotros la conocimos, gracias al Museo Baristo Valle y a la cesión gentil de las nietas del pintor, de Mariana y de Covadonga, que estuvieron también encantadas de que ilustrara la novela de Jean Malaquais. Y por último, nuestro cuarto título lleva una explosiva hamburguesa ardiente, que es obra de un joven artista asturiano, de Manuel Pérez de Estima de Villa, que está cursando Bellas Artes en la Universidad de Salamanca. Ajá. Esos son los secretos de nuestras cubiertas. Muy bien, ahí queda. ¿Con qué próximas ediciones nos vais a sorprender? Mira, pues vamos a cerrar el año con una novela que creemos que también puede interesar mucho a los oyentes de Anábasis, que se llama, en cualquier caso, Ningún Remordimiento. Es la novelización de la vida de Jules Renault. ¿Te suena el nombre? Sí, claro. Sí, dime. Pues Jules Renault, para quien no lo conozca, era el chofer de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, lo cual tampoco es muy relevante, de no ser que, porque con el coche de Conan Doyle, Jules Renault se dedicaba a atracar bancos en compañía de sus amigos y camaradas anarquistas. Sí. Y fueron los pioneros en el uso del vehículo, del coche, como elemento de fuga, o vehículo de fuga de los atracos a bancos. Uh-huh. Jules banda de dandis, atracadores de bancos con los que, con cuyos botines se financiaban la idea, ¿no? El ideal anarquista, sí. Era una especie de Robin Hood del París de 1900. Cada golpe de la banda Bonnot, como trascendió públicamente, pues era jaleado por las clases populares francesas, uh-huh. que los tenían por una especie pues de héroes románticos, ¿no? Eran los Robin Hood que burlaban a la prefectura, a la policía francesa, y continuaban financiando a la comunidad anarquista. Y que decir tiene que las autoridades francesas no podían permitir eso y declararon a Bonnot y los suyos enemigo público número uno, ¿no? Comenzó una caza del hombre bestial, con muchísimas bajas, y la banda Bonnot tampoco se achicó en ese esfuerzo. Cuanto más los acorralaba las autoridades francesas, más expeditivos se volvían ellos y más sanguinarios. Resolvían sus fugas a tiro limpio, y la verdad que se estableció una carrera sanguinaria por ver quién se imponía. Acabaron ganando, lógicamente, la fuerza bruta de las autoridades francesas, con un final a la altura de la épica de la banda Bonnot, ¿no? Acorralado y herido, Bonnot murió cuando las autoridades francesas dinamitaron dos veces la casa en la que se refugiaba, en las afueras de París. Se agrupó una multitud de centenares de personas que estaban allí contemplando el duelo a muerte entre un Bonnot acorralado con una pistola y un ejército completo de gendarmes que rodeaban la casa y que, por dos veces, lo he dicho, tuvieron que dinamitarla, sí. para acabar con el mito de Bonnot. Pues esa novela, en cualquier caso, Ningún remordimiento, es una novela también generacional en Italia. No hay joven italiano que no la haya leído. Y, por ejemplo, valga de ejemplo que cuando el año pasado, en 2012, los jóvenes italianos, estudiantes, salieron a la calle para defender los ataques que se estaban llevando a cabo contra la educación, la nueva reforma educativa, pues los cortejos de manifestantes llevaban delante una especie de escudos con los que pues se defendían, entre comillas, de los ataques a la educación, ¿no? Cada uno de esos escudos era un título que ellos consideraban imprescindible en su formación y en su educación. Y allí, junto a la Ilíada, la Odisea, el Nombre de la Rosa o Los Miserables, pues estaba Y no hay ni caso, ni su remorso, en cualquier caso, Ningún remordimiento, la obra de Pino Cacucci. Uh-huh. Pino Cacucci es el autor de esta obra, es un gran conocedor del panorama literario en castellano, es el traductor al italiano de Javier Cercas, de Rafael Chirves, sí. de Pérez Reverte, es gran amigo de Luis Sepúlveda y de Patricio Taibo, del segundo. Uh-huh. Y pues eso también, encantadísimo de que su obra sea por fin publicada en castellano, y en escasas dos semanas saldrá a la calle, y no hay ni caso ni su remorso. En cualquier caso, ningún remordimiento. Muy bien, bueno, y tenéis un ensayo también a punto, ¿no? Ya vi yo por ahí anunciada una presentación. Sí, el primero de los ensayos que acabamos de decidir, te lo tenemos que decir en primicia, postergarlo hasta la primavera de 2014. No pudimos establecer un calendario de presentaciones y de promoción potente, y entonces, pues la verdad, antes de sacarlo y que no le podamos prestar toda la atención a su promoción, lo vamos a postergar hasta la primavera de 2014. Se llama Vended vuestras islas, griegos arruinados, y es un ensayo que viene a desmontar los argumentos de la política alemana y de la prensa sensacionalista alemana, sí. Sobre la deuda griega y los griegos, ¿no? El título así tan chocante es un titular real del diario sensacionalista Bild, en alemán, ¿no? Una especie de Daily Mail o de pues tabloide británico, ¿no? En una primera parte va desmontando punto por punto pues todos los argumentos populistas de los políticos alemanes y de la prensa alemana hacia los PIGS, hacia los países de la Europa mediterránea, ¿no? Del euro. A ver si te suenan los argumentos. Los griegos han vivido por encima de sus posibilidades, los griegos tienen demasiadas fiestas, los griegos son unos vagos, son unos corruptos, estamos pagando las pensiones de oro de los griegos. Pues eso, no hace falta tampoco ser muy avispado para entender que lo mismo que hablan de los griegos está también refiriéndose a los españoles, ¿no? Que por ahí salen a relucir. Está escrito por un alemán, por un economista alemán, por Stefan Kaufmann, que es periodista económico y forma parte de la Fundación Rosa Luxemburgo de Berlín. Y cuenta nuevo para la edición en castellano, en el que pues analiza el caso de España en relación a todo lo que trata el libro, ¿no? Uh-huh. Pues eso, por circunstancias lo preferimos retrasar su salida a la primavera de 2014 y dedicar el primer año 2013 solo a la narrativa, a los 5 primeros títulos de narrativa. Vale, muy bien. Bueno, iba a preguntarte un poco por el proceso de edición de un libro que ya ha salido a lo largo de la entrevista, porque bueno, supongo que hoy en día con un ordenador, un programa y una oficina de correos cerca se puede montar más o menos una editorial, pero bueno, aparte tendrás que estar hojeando continuamente que se saca ya no solo aquí, sino en otros países, eso, leyendo un montón, supongo. Sí, sí, sí, la verdad, bueno, la banda ancha, digamos, facilita bastante la labor de la edición independiente hoy en día, ¿no? Lo que para las editoriales grandes hacen los agentes editoriales, pues para nosotros no son tanto las agentes editoriales, con las que sí que tenemos alguna relación, como el ojeo, el buscar y rebuscar, y estar con mil oídos y mil ojos por aquí y por allá a lo que se cuece en el panorama editorial a nivel internacional, ¿no? También son fundamentales los consejos, las propuestas que te dan gente de tu confianza, amigos y pues eso, gente que sepa la ley editorial que tienes, lo que buscas y que te diga, mira, pues en mi país hay una obra fundamental que no está publicada en castellano y que creo que pega muchísimo con vuestra línea. Sí. Otras cosas también son el bagaje literario que nosotros traíamos y cosas que teníamos ya bien claras que queríamos publicar en castellano, ¿no? Antes de iniciar la andadura de Hoja de Lata. Y por último, pues eso, lo que pueden estar ahora rastreando a nivel internacional, viendo lo que se ofrece por aquí y por allá, qué es lo que está pitando, lo que está funcionando y se encaja con la línea de Hoja de Lata. El primer año y medio lo dedicamos íntegramente a confeccionar el catálogo de nuestro primer año, de nuestros primeros 12 meses. Sí. Y es ahora cuando tenemos que volver a retomar la labor de scouting, de rastreo, sí, para dedicarnos al segundo año, ¿no? A partir del decimotercer título. Es una labor, la verdad, intensa pero apasionante. No sabes lo que se goza, lo que se disfruta cuando das con una pequeña joya perdida, como puede ser, por ejemplo, Cartas de una pionera, ¿no? Sí. Que es una gran apuesta de mi compañera, de Laura. Uh-huh. Es más o menos nuestro método de funcionamiento. Vale, bueno, y lo último que tenía para preguntarte era, bueno, ¿qué valoración hacéis de estos 6 meses de edición? Pues la valoración es moderadamente optimista, es moderadamente positiva. Sabíamos dónde íbamos a aterrizar, en el panorama literario saturadísimo de las pequeñas editoriales independientes que hacen joyitas así, y ofrecen pequeños delicatessen al público especializado. Y la verdad es que estamos contentos tanto por la acogida como por las ventas como por todo, vamos. Se van cumpliendo más o menos las expectativas y la verdad con posibilidades de seguir el segundo año, que era una de las cuestiones que teníamos que valorar a final de este primer año, ¿no? Vamos a poder seguir y tenemos, vamos, las pilas cargadas, muy reforzadas después de estos primeros 6 meses y los primeros 4 títulos publicados. Fantástico, vale, pues no está por nuestra parte nada más. Darte las gracias desde aquí y nada, que siga todo tan bien como hasta ahora. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haber pensado en Hoja de Lata. No sé si lo había dicho antes, pero bueno, somos asiduos oyentes de Anábasis y por nuestra parte también te damos la enhorabuena por el trabajo tan vamos, constructivo que estás haciendo. No las merezco. Venga, pues un abrazo, Dani. Chao. Hasta la próxima. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter. escuchando, seguís en la sintonía de Radio Cuca, la emisora libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Esto es Anábasis. Hemos estado hablando con Dani de la editorial Hoja de Lata, editorial gijonesa que lleva unos 6 meses con una andadura ya bastante fructífera. Y nada, vamos a dar paso a una pequeña entrevista que realizamos la semana pasada con Javier Cubero, que está impulsando el curso Historia del Pensamiento Político de la Polis a la Posmodernidad en la Sociedad Cultural Sisionesa. En esta breve entrevista vais a tener todas las claves de un curso que nos parece bastante interesante. Allá va. Pues nada, sí, lo primero que te quería preguntar, eso, el por qué surge la idea de dónde surge la idea de realizar este curso. La idea surge casi de casualidad, porque, bueno, si contemplamos por un lado los planes de estudios de la Universidad de Oviedo, nos encontramos con lagunas importantes, como puede ser la ausencia de cualquier mínima asignatura que trate sobre cuestiones como teoría del Estado o la historia de las ideas políticas. Y por otro lado, si trasladamos la nuestra huellada hacia los movimientos sociales y digamos la parte de la sociedad que en estos momentos se está moviendo, también en dellas ocasiones rescampla cómo se utilice muchas veces de algunos conceptos de una manera un tanto alegre. Y bueno, ¿con qué nos podemos encontrar en este curso de Historia del Pensamiento Político? Pues básicamente se trata de un averamiento a un nivel más o menos básico a la historia de Europa, intentando contextualizar a la figura y la obra de algunos pensadores y filósofos de cierta importancia dentro de los conflictos sociales y de los cambios culturales que se dieron en sus respectivos dominios. Y bueno, ¿a quién va dirigido el curso? Me refiero a qué nivel de profundidad alcanza y si hay que tener conocimientos previos, etcétera, ¿no? El curso está empobinado hacia un público lo más amplio posible. Y la verdad es que no requiere tampoco con muchos conocimientos previos, pero sí que se agradece que una cierta formación histórica en general, porque la verdad es que a veces puede resultar de algo complicado el explicar la filosofía política de determinado pensador si el público nunca tiene primero unas mínimas referencias sobre la sociedad de esa domina. Y bueno, el curso abarca desde la historia antigua, ¿no? Desde la Grecia clásica hasta hace 2 días, ¿no? Como quien dice. El curso se trata de un viaje desde la Grecia arcaica con la formación de las ciudades estado hasta el 15M, en cierta manera. Y bueno, priorizando alguna época más en concreto. non se prioriza ninguna domina en especial, bueno, si existiera cierta prioridad sería nada más en todo caso para edad contemporánea. Uh-huh. El curso está dividido en dos grandes bloques. El primer bloque abarca desde la Grecia arcaica y clásica hasta la domina del Renacimiento con Maquiavelo y las primeras utopías. Uh-huh. Y la segunda parte del curso, pues, de lo que trata del triunfo del absolutismo y, digamos, de todas las corrientes políticas y sociales contemporáneas. Uh-huh. ¿Y con qué autores nos podemos encontrar en este curso? Pues, en el primer bloque temático, los autores que más se destacan son Platón, sí. Con su ensayo, dedicando especial atención a su ensayo sobre la República, uh-huh. a Aristóteles, Cicerón, uh-huh. San Agustín y, por último, Santo Tomás de Aquino. Sí. La primera lección, por llamarlo de alguna manera, el primer día del curso que ya se celebró, ¿no? Estuvo dedicado a Platón. ¿Qué tal la experiencia de momento? Fue una experiencia guapa. Pero claro, realmente acabamos dedicando mucho, mucho más espacio a analizar y a dedicar sobre cuál era la realidad de la Grecia del Espolis. Sí. Y después, ¿cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad? No hay más que tenemos de la democracia ateniense más que afondar del pensamiento específico de Platón. Sí. Vale, bueno, pues sirva esta pequeña entrevista para promocionar este curso, al que animamos a la gente a seguir. Pocas iniciativas hay de formación política y cuando las suele haber, no, la verdad que no encuentra mucho eco. Vamos a recordar quizás los datos técnicos del curso, corrígeme si me equivoco. Se está celebrando cada dos lunes en la Sociedad Cultural Gijonesa de Gijón. ¿En qué calle está situada? Que eso se me escapa ahora mismo. Del Monte de Miranda, número 4. Ajá. Y bueno, ¿son sesiones de cuánta duración? Al radio de una hora y media. Una hora y media. Vale, y para quien nos esté escuchando y esté interesado en apuntarse, bueno, ¿qué maneras tiene de hacerlo? Y si es necesario, o sea, o si es posible asistir a clases sueltas. La entrada al curso ya es libre y, uh-huh. y ya es de balde, ya es gratuita. Y si alguien quiere apuntarse, pues o bien puede escribir al correo electrónico que se encuentra en la publicidad del curso que hay en la red, en internet, o bien puede pasarse un día de la sociedad cultural y que le tomen los datos. Ajá. Y eso, no, bueno, la asistencia puede ser aleatoria dependiendo del interés por cada temática, ¿no? Sí, pero claro, lo ideal y es claro. Y una constancia porque claro, digamos, los diferentes temas en cierta manera están encadenados unos con otros porque cada, digamos, gran parte de las reflexiones de unos autores y de unos y otros entronquen con las anteriores. Sí, bueno, es evidente, lo decía más bien porque, bueno, por la experiencia que yo tengo, a veces como la gente no puede ir a todo, pues lo que acaba siendo es todo o todo o nada, ¿no? No sé si me entiendes, que como no puedo ir a todo, al final no voy a nada. Ya. Entonces, bueno, por eso insistir quizás en que, bueno, que la gente intente seguir el curso, pero... Pero bueno, aunque lo ideal sería una asistencia constante, de todas maneras se puede seguir de una manera aleatoria tal como se está llevando a cabo. Vale, ¿cuándo tenéis la próxima sesión? La próxima sesión y el lunes viniente. Vale, que estará dedicada a la polis y a la teoría de las constituciones de Aristóteles, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero ya vamos a tratar lo que supuso Alejandro Magno como cambio de ciclo histórico, porque entonces cuando entama la domina helenística y se produce la decadencia definitiva de los polis, y en ese contexto pues intentaremos, bueno, de ahí un par de vueltas a lo que lleve la obra de Aristóteles y los sus análisis sobre diferentes formas de gobierno y de organización política. Muy bien, bueno, pues por nuestra parte nada más. Si quieres añadir algo. No, ya necesario. Vale, bueno, pues darte las gracias desde aquí, desde Anábasis, desde Radio Cuca, y supongo que más pronto que tarde te tendremos por aquí más en profundidad. Vale, gracias a vosotros por vuestro interés en esta iniciativa. Venga, a ti, un abrazo. Pues tras estas dos entrevistas daremos por finalizada la emisión de hoy de Anábasis, 6 de noviembre de 2013. A ver si nos acercamos por aquí la semana que viene, espero que sí. Y bueno, nada, espero que os haya gustado. Un abrazo y hasta la próxima. Este adiós.